precio por caminar. Y tú no comprendes mis razones. Tus miradas formas una pared, un alto muro que no puedo romper. Yo soy duro de pelar, así que ya no vacilé.